veros a todos. I just arrived about 11:30 last night. Anoche llegué a las 11:30. And I was just thinking before I went to bed. Antes de acostarme estaba pensando. This time last year I tried to get to Spain. Este tiempo, el año pasado, intenté llegar a España. But you'll remember that the volcano in Iceland erupted. Pero os acordáis del volcán en Islandia. And for over a week, nothing was flying in the skies of Europe. Y por más de una semana no había nada volando por los cielos de Europa. I left Vancouver very early on Tuesday morning. Me marché de Vancouver muy temprano el martes por la mañana. And when the plane was flying just south of Iceland. Y cuando el avión volaba sur de Islandia. I said, "Praise the Lord." Dije, ay, gloria a Dios. You can erupt now because I'm going to Spain. Dice, ahora puedes irrumpir porque estoy ya de camino a España. I've been traveling quite a bit recently. He estado viajando bastante últimamente. And I know that the brothers and sisters in the churches where I've been would want me to greet you. Y sé que las iglesias donde he estado en querrán que os salude. I've just come from Ukraine. Acabo de llegar de Ucrania. And I spoke at a pastor's conference. Y hablé en una conferencia de pastores. And then I spoke at the Bible seminary. Y luego en el seminario bíblico. And I also spoke in 9 churches. Y también en 9 iglesias. And God is at work in Ukraine. Y Dios está trabajando en Ucrania. And the brothers and sisters know how to pray. Y los hermanos y hermanas saben cómo orar. And they're praying for the furtherance of the gospel right here in Spain. Y están orando que el evangelio siga adelante aquí en España. Before I was in Ukraine, I was literally on top of the world. Antes de ir a Ucrania, estaba literalmente encima del mundo. The highest nation on the face of the earth. La nación más alta en la tierra. Is the kingdom of Nepal. Es el reino de Nepal. 8 of the highest mountain peaks in the world are in Nepal. 8 de los picos más altos están en Nepal. The highest mountain, Mount Everest. El monte más alto, el Monte Everest. Not only do they have the highest mountain in Nepal. No solamente tienen en la montaña más alta en Nepal. They've got the smallest man in the entire world. Tienen el hombre más pequeño en todo el mundo. This is true. Esto es verdad. He's this height. Es así de alto. And he's 72 years old. Y tiene 72 años. So, very interesting. Es muy interesante. Nepal is a country of great contrasts. Nepal es una nación de muchos contrastes. You've got the majestic mountains where it's very cold. Tienes las montañas majestuosas que son es muy frío. But you've also got jungle. Pero también tienes jungla. And in the area where I was, we were 3,000 meters above sea level. El sitio donde estábamos era 3,000 metros sobre el nivel del mar. And if you can believe this, every day was 30 degrees centigrade. Y si lo puedes creer, todos los días hacía 30 grados. But that's not what I want to tell you about Nepal. Pero eso no es lo que quiero explicaros de Nepal. 60 years ago, the gospel first arrived in Nepal. El evangelio llegó a en Nepal hace 60 años. For some of you, that's in your lifetime. Por algunos de vosotros es en tu vida. 60 years ago, the first Christian church was established on the soil of Nepal. La primera iglesia evangélica fue establecida en tierra de Nepal. Our conference was held in eastern Nepal. Nuestra conferencia estaba en la parte este de Nepal. And we held our meetings in a church. Y estábamos en una iglesia. Las reuniones eran en una iglesia. In the area where I was preaching. En el área donde predicaba, the very first believer came to Christ 19 years ago. El primer creyente aceptó al Señor hace 19 años. And now they have over 100 believers. Y ahora tienen más de 100 creyentes. And they're surrounded by Hindus. Y están rodeados de hindúes. And Buddhists. Y budistas. But above them is the living God. Pero encima de eso está el Dios viviente. Every morning at 6 o'clock of every day, the church meets to pray. Todos los días a las 6 de la mañana la iglesia se reúne para orar. It's an incredible sight to walk to prayer meeting. Es increíble el ver ir yendo hacia el tiempo de oración. And as you're walking toward the church, which was over a kilometer away from where I was staying. Mientras vas andando, era más de un kilómetro desde donde yo estaba quedando. I could see brothers and sisters in front of me. Podía ver hermanos y hermanas delante de mí. I thought, fantastic. Digo, fantástico. When I got to the church, I wondered how many people would be at the early prayer meeting. Cuando llegué a la iglesia, me preguntaba cuántos habrá en esta reunión de oración. In Nepal, the believers are very smart. En Nepal, los creyentes son muy listos. They're Irish. Son irlandeses. And when someone gets converted, cuando alguien se convierte, they speak to them about assurance of salvation. Les hablan de la seguridad de la salvación. Studying the Word of God. Estudiando la palabra de Dios. Growing in the faith. Creciendo en la fe. Being holy. Siendo santos. Attending church. Asistiendo a la iglesia. By the way, church is not on Sunday. Y por cierto, la iglesia no es el domingo. La reunión de iglesia no es They domingo. They meet on Saturday. Se reúnen el sábado. Because Saturday is the only day off in Nepal. Porque el sábado es el único día libre en Nepal. But not only do they tell you, you've got to be holy and faithful and obedient. No solamente te dice que tienes que ser santo y obediente y obedient to the Lord. Obediente al Señor. They also tell them, and you've got to be at all the services. Y tienes que estar en todas las reuniones. Every morning, 6 o'clock. Todas las mañanas a las 6 de la mañana. And then Saturday and midweek evenings. Y luego el sábado y entre semana también. Unbelievable. Increíble. Now, as I look out, I see green chairs. Miro aquí y veo sillas verdes. You know that green is the color of Ireland. Sabéis que verde es el color de Irlanda. So you're okay. Así que estáis bien. But everybody tonight is sitting on comfortable chairs. Todos estáis sentados en sillas cómodas. In Nepal, there are no chairs in the church. En Nepal no hay sillas en la iglesia. You bring a little cushion. Tú traes un cojín. And you sit on the floor. Y te sientas en el suelo. Very quickly, let me tell you this. Y rápidamente os voy a decir esto. I went to speak at a conference of 250 pastors, church leaders, potential leaders from all over Nepal. Estuvo haciendo una reunión entre pastores y líderes en Nepal. They give me the program. Me dan el programa. They told me how many times I was to speak. Me dijeron cuántas veces tenía que hablar. But I noticed there was one thing missing. Pero vi que faltaba algo. They didn't tell me how long to speak. No me dijeron cuánto tiempo tenía que hablar. So I sent an email to Nepal. Así que mandé un correo electrónico a Nepal. And I said, Brother Ganesh. Y dije, hermano. Thanks for all the information. Gracias por toda la información. But I just need to know one thing. Y solamente tengo que saber una cosa. How long do you want me to preach in each session? ¿Cuánto tiempo quieres que hable en cada sesión? I told you they're real Christians in Nepal. Os he dicho que son realmente creyentes en Nepal. Here's what he wrote back. Esto es lo que él escribió. 2 hours. 2 horas. I read it. Lo leí. Put it down. Lo puse abajo. Read it again. Lo leí otra vez. And then I jumped up and said, Hallelujah! Luego di un salto. This is absolutely true. Do you know every person has a Bible? Todos tienen su Biblia. Every person had a notebook. todas las personas tenían su libreta. And in every session, everybody is writing notes. Y en todas las sesiones todos están escribiendo notas. Because you see, many of them are new believers. Muchos de ellos son creyentes nuevos. And many things they hear are new. Y muchas de las cosas que oyen son nuevas. And they want to learn. Y quieren aprender. And they don't want to forget. Y no quieren olvidar. Now let me tell you something that we have forgotten. Ahora os voy a decir algo que hemos olvidado. We have forgotten how to pray. Nosotros hemos olvidado cómo orar. Does that shock you? ¿Te sorprende? But we're at a prayer meeting. Pero estamos en una reunión de oración. That's why I'm saying we have forgotten how to pray. Por eso digo que nos hemos olvidado cómo orar. The Bible says, ask and you will receive. La Biblia dice, pregunta y recibiréis. Some people think prayer is just asking God and then waiting on the answer. Muchos piensan que solamente tienes que pedirle a Dios y luego esperar la respuesta. But when I read the Holy Scriptures, I notice that prayer is so much more than simply asking or telling God what to do. Pero cuando leo la Biblia, entonces veo que orar no, también es no solamente pedir o decirle a Dios lo que quieres. For example, the Bible emphasizes intercession. La Biblia hay intercesión. We all know about Sodom and Gomorrah. Todos sabemos lo de Sodoma y Gomorra. And the fire of judgment that fell from heaven. Y el fuego del juicio que vino del cielo. But we forget that Abraham interceded and pleaded with God for the men and women who lived in the cities. Pero no nos acordamos de Abraham que intercedió por estos hombres y mujeres en las ciudades. How many of you, when you pray, take time to thank God for answered prayer? ¿Cuántos de vosotros cuando oráis tomáis tiempo para dar gracias al Señor por las oraciones contestadas? You met last week. Estuvisteis aquí la semana pasada. You prayed last week. Orasteis la semana pasada. Did God answer any of those prayers? ¿Dios contestó alguna de las oraciones? I'm sure he did. Soy seguro que sí. What do you do? ¿Qué hacéis? Move on? ¿Seguir para adelante? Or do you stop and say, thank you, Lord? ¿O os paráis y decís, gracias, Señor? For your faithfulness. Por tu fidelidad. You know, when we give something to someone, cuando damos algo a alguien, we expect them to say, thank you. Esperamos que nos digan gracias. But so often God's people are not thankful. Pero muchas veces los hijos de Dios no son agradecidos. There's one thing we must be thankful for every moment of every day. Hay una cosa que tenemos que dar gracias a Dios cada momento de cada día. Salvation. Por la salvación. And yet how quickly we forget what Jesus accomplished for each one of us on the cross. Pero qué rápido olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. I was speaking to a brother the other day and he said to me, Easter's over. Estuve hablando con un hermano el otro día y dice, la Semana Santa se ha terminado. I said, brother, bad theology. Eso es mala teoría. Easter is never over. La Semana Santa nunca se termina. Every day we ought to remember Christ is alive. Todos los días tenemos que recordar que Dios vive. And we need to thank Him for the new life that we have received from Him. Y tenemos que darle gracias por la vida nueva que hemos recibido de Él. But the Bible also speaks about supplication and about adoration. Pero también habla de ¿cómo? Supplication. Suplicar. What else? Adoration. Adoración. Now, I haven't forgotten to read the Word of God. No he olvidado leer la palabra de Dios. That's just to introduce you to the most perfect word on prayer that you've ever heard. Es solamente introduciros a la oración perfecta que jamás habéis escuchado. I was in a conference once. Estuve en una conferencia una vez. And a brother prayed. Y un hermano oró. It was powerful. Era poderoso. We were lifted into the majestic presence of the living God. Fuimos alzados en la presencia del Señor. And when the brother said amen and amen. Y cuando el hermano dijo amén y amén. A brother reached over to me and he touched my shoulder. Un hermano me dio en el hombro. And he said that is the most powerful prayer I have ever heard. Esa es la oración más poderosa que jamás he oído. I said, no. Second most powerful prayer you ever heard. Yo dije, no, es el segundo oración más poderosa que has escuchado. He said, you heard someone pray more powerfully than that? ¿Tú has escuchado a alguien orar más poderoso que eso? Yes. Sí. And I even have it written down. Y lo tenía escrito. Do you have it with you? ¿Lo tienes contigo? Matthew 6. Mateo 6. Jesus. Jesús. First in Matthew 6, Jesus warns that when we pray, we must not pray like hypocrites. Primero nos advierte que cuando oramos, que no oremos como los hipócritas. Do you remember what the Pharisees used to do? ¿Os acordáis lo que hacían los fariseos? They like to stand on a street corner. Les gusta estar en las esquinas de las calles. Not any street corner. No en cualquier esquina de one where there were lots of people. Donde había muchísima gente. And they would say their prayers. Y hacían sus oraciones. I stood at the Wailing Wall in Jerusalem. Yo he estado en la pared Yeah, and I've watched these Jews as they pray. Y he mirado a estos judíos mientras oran. Have you ever seen a Jewish man pray? He doesn't stand like this. No, ¿la habéis visto alguna vez? No, no está así. Doesn't stand like that. Y no está así. No, he's going like this. Está así. And that supposedly indicates that he's praying with all his might or all his strength. Y eso supuestamente quiere decir que está orando con todo su poder. Jesus said, "Don't pray like that." Y Jesús dice, "No oréis así." They're not really praying. Ellos no están orando de verdad. They're hypocrites. Son hipócritas. They're talking to themselves. Están hablando a ellos mismos. They want you to think that they are better than you, more holy than you. Quieren que tú pienses que ellos son más santos que tú. But in verse 7 of Matthew 6, Jesus said something very interesting. Pero en el versículo 7 del capítulo 6 de Mateo, Jesus said, when you pray, pero Dios dijo, y cuando orando, don't use empty phrases. No uséis vanas repeticiones. In other words, little phrases that seem spiritual, but have no meaning. Frases que parecen espirituales pero no tienen sentido. Many years ago, we lived and worked in Austria. Hace muchos años vivíamos y trabajábamos en Austria. One Friday morning, the telephone rang. Un viernes por la mañana sonó el teléfono. There was a man on the other end of the telephone line. Había un hombre en el otro lado. He said, "Are you Vincent Price?" Y dijo, ¿tú eres Vincent Price? I said, yes, I am. Digo, sí, soy yo. He said, my name is Joseph. Mi nombre es Joseph. I would like to come and speak to you tonight. Me gustaría venir y hablar contigo esta noche. He said he would come at 8 o'clock. Dijo que vendría a las 8. When I put the phone down, cuando colgué el teléfono, my first thought was this. Y yo pensé, he wants to get saved. Quiere aceptar al Señor. So I got a Bible. Así que cogí mi Biblia. I get out gospel literature. Y cojo literatura. I'm waiting all day for this man to come. Y estoy esperando todo el día para que venga este hombre. And at 8 o'clock, I knock on the door. 8 suena la puerta. I open the door and there's this giant of a man with a big beard. Y cuando abro la puerta hay un hombre gigante con una barba. Stick out his hand. Y saca su mano. And here's what he said. Y esto es lo que dijo. My name is Joseph. Mi nombre es Joseph. I'm a Roman Catholic priest. Soy un cura católico. And I just got converted. Y me acabo de convertir. I said, come in. ¿Qué pasa? Sit down. Siéntate. Tell me that again. Dímelo otra vez. For over 2 hours, we spoke about his conversion. Por más de 2 horas hablamos de su conversión. Do you know how he came to Christ? ¿Sabéis cómo aceptó al Señor? Reading the book of Romans. Leyendo el libro de Romanos. Unbelievable. Increíble. And then at the very end, I said, Brother Joseph, why don't we pray together? Y al final dice, Señor, hermano Joseph, ¿por qué no oramos juntos? And he paused. Y había una pausa. And he looked and he said, you mean prayer? ¿Tú quieres decir orar del corazón? I said, yeah. Dijo, sí. He said, I studied for 7 years. Yo he estudiado 7 años. I'm an expert in philosophy. Soy un experto en filosofía. But now I'm beginning to learn theology. Pero ahora estoy empezando a aprender teología. For me, a prayer is page 67 of the prayer book. Para mí, una oración es la página 66 del libro de oraciones. But now the prayer book is empty phrases. Pero ahora el libro de oraciones son frases vacías. I've never forgotten that. Nunca he olvidado esto. If you want to hear empty spiritual phrases, don't go to the marketplace. Si quieres escuchar, si quieres escuchar frases vacías, no vayas al mercado. Go to the average evangelical church in any country around the world. Vete a cualquier iglesia evangélica en cualquier país en el mundo. I listen to people pray and I'm amazed. Escucho a gente orar y me asombro. The average person prays like this, Lord, you know what I need. La persona mediana, sí, puede orar, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Lord, you know what I want. Señor, tú sabes lo que yo quiero. We smile. Y nos reímos. Are you listening? All of us have prayed those prayers. ¿Estáis escuchando? Todos hemos orado esas prayers. We maybe just used different words. A lo mejor hemos usado palabras diferentes. We tell God what we want him to do. Le decimos a Dios lo que nosotros queremos que él haga. He's the creator. Él es el creador. He is God Almighty. Él es Dios Todopoderoso. I am a nobody saved by grace. Yo soy nadie salvado por gracia. He holds my life in his hand. Él tiene mi vida en sus manos. Every breath I take is by his grace. Todos los alientos que yo cojo es por su gracia. Who am I to tell God what to do? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué tiene que hacer? Would you be shocked if I told you God is not obligated to answer every prayer? Vas a estar en shock de si yo os dijera que Dios no está obligado a contestar vuestras oraciones. How should we pray? ¿Cómo debemos de orar? No, we're all different. Todos somos diferentes. Different personalities. Diferentes personalidades. I hear people pray in prayer meetings. Yo escucho a gente orar en las reuniones de oración. And I want to put my hearing aid in because I can't hear them. Y quiero poner mi aparato para oír porque no les oigo. But when I pray, they take their hearing aids out. Pero cuando yo oro, sacan su aparato para eso. We're all different. Todos somos diferentes. Don't try to be someone else. No intentes ser otra persona. Don't try to repeat the prayers that someone else prays. No intentes repetir las oraciones que hacen otros. Pray from the heart. Ora desde el corazón. How do we pray? ¿Cómo debemos de orar? In verse 9 of Matthew 6, here's what Jesus said. Pray like this. En el versículo 9 del 6 de Mateo, Dios dice, orar así. So, if this is how we're going to pray, it must be very good. Si esto es como debemos de orar, debe ser bueno. Now listen to what Jesus prayed. It's short, It is powerful. Escuchar lo que Jesús dijo. Es corto y es poderoso. Our Father in heaven. Padre nuestro, que estás hallowed be your name. En los cielos, santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done on earth as it is in heaven. Hágase tu voluntad como en el cielo. Give us this day our daily bread. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. And forgive us our debts. Y perdónanos nuestras deudas. As we also have forgiven our debtors. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And lead us not into temptation. Y no nos metas en tentación. But deliver us from evil. Mas líbranos del mal. Did you notice? ¿Has notado? The prayer of Jesus does not begin with asking. La oración de Jesús no empieza pidiendo. It begins with giving. Empieza con dando. It begins with giving God all the glory. Empieza dando a Dios toda la gloria. All the praise, all the worship. Todo la adoración y la praise, la alabanza, sí. The emphasis in prayer begins with God, not with man. El énfasis de la oración empieza con Dios, no con el hombre. Our Father, nuestro Padre, who art in heaven, que está en los cielos. Listen, hallowed, holy is your name. Santificado sea tu nombre. Don't rush into the presence of God. No entres corriendo a la presencia de Dios. We are approaching the presence of holiness. Estamos entrando en la presencia de la santidad. God is so holy, even the angels in heaven cannot look upon the glory of his face. Dios es tan santo que ni los ángeles pueden mirar la gloria de Dios. Sometimes, as believers, we are so irreverent. Algunas veces, como creyentes, somos tan irreverentes. When we come to speak to God, let's address him first. Cuando vayamos a hablar con Dios, primero vamos a address him. Speak to him first. Empezar a hablar con él primero. When we pray biblically, cuando oramos bíblicamente, our prayers will be focused on God. Nuestras oraciones estarán enfocadas en Dios. And once we focus on God, then we can focus on man. Y cuando enfocamos a Dios, entonces podemos enfocar al hombre. Because of the needs of man and our needs are to be met, they must be met by the living God himself. Si nuestras necesidades, igual que los hombres, tienen que ser vistos por Dios, tiene que saberlo Dios. I was traveling yesterday by train from Madrid. Bajé en tren de Madrid ayer. I'm going to share before I close a verse that I was reading on the train. Y voy a compartir un versículo que estaba leyendo en el tren. Psalm 80, verse 4. Salmo 80, versículo 4. Psalm 80, verse 4. This is going to surprise you. Esto os va a sorprender. In fact, I'm sure some of you think this cannot possibly be a Bible verse. Y algunos a lo mejor pensáis, esto no puede ser un versículo de la Biblia. Isn't God pleased when people pray? ¿No está Dios agradecido cuando oran las personas? Doesn't God want to hear my voice? ¿No quiere Dios escuchar mi voz? Quite honestly, no. Y honestamente, pues no. Not unless you're praying with the right attitude. No, al menos que estás orando con la actitud correcta. Not unless you have the right desires. No, al menos que tengas los deseos correctos. Not unless you approach him in the right way. No, al menos que tú llegues a él en la forma correcta. Here's what the psalmist says. Esto es lo que dice el salmista. And before he even says it, he begins with these words. Y antes de decirlo, dice estas palabras. O Lord, God of hosts. Jehová, Dios de los ejércitos. How long will you be angry with your people's prayers? Hasta ¿cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Isn't that amazing? Es asombroso. I didn't say that. Yo no lo he dicho. That's what the Bible says. Es lo que ha dicho la Biblia. Is it possible to go to a prayer meeting? ¿Es posible ir a una reunión de oración? Is it possible to have a prayer meeting with hundreds of people? ¿Es posible tener una reunión de oración con cientos de personas? And God is angry. Y Dios está enfadado. Yes, it is. Sí, esta es verdad. You see, our prayers have the ability to turn away the wrath of God and the anger of God. Nuestras oraciones tienen la habilidad de quitar el enfado de Dios o la indignación de Dios. But our prayers can also incur the wrath and the anger of God. Pero también pueden mostrar el o traer la ira de Dios. This is not the prayers of Muslims that we're talking about. Esto no es las oraciones de los musulmanos que estamos hablando. We're not talking about the prayers that Hindu people offer to 300 million different gods. Y no son las oraciones que los hindúes ofrecen a 300 dioses. Your people's prayers. Las oraciones de tu pueblo. Why would God be angry with the prayers of his own people? ¿Por qué Dios estaría enfadado por las oraciones de su pueblo? I'll tell you why. Yo te lo diré. Because they lived unholy lives. Porque vivían vidas no santas. They had unconfessed sin. Tenían pecado que no estaba confesado. Why would God be pleased to answer when he is displeased with how we live? ¿Cómo va a estar Dios queriendo contestar cuando está en desacuerdo con las vidas que llevamos? Do you know the prayers that God answers? ¿Sabéis las oraciones que Dios contesta? The prayers that are in accordance with his will. Las oraciones que están de acuerdo con su voluntad. How do you know that you're praying in accordance with God's will? ¿Cómo sabes que estás orando de acuerdo con la voluntad de Dios? You don't need to go to the University of Madrid to get the answer. No necesitas ir a la Universidad de Madrid para saber la contestación. You don't need to attend the theological school to get the answer. No necesitas ir a un colegio teológico para saber la respuesta. The answer is simple. La respuesta es simple. Be in the will of God. Si estás en la voluntad del Dios. Then you will understand what the will of God is. Entonces comprenderás qué es la voluntad de Dios. And you will pray accordingly. Y orarás de acuerdo con la voluntad de Dios. James chapter 4 verse 3. Santiago 4, 3. You ask. And you do not receive. Pedís y no recibís. Because you ask wrongly. Porque pedís mal. Next time you pray a prayer. La próxima vez que oráis. And 3 months later you're angry. Y 3 meses después estás enfadado. Where are you, God? ¿Dónde estás, Dios? I prayed. Yo he orado. Why didn't you answer? ¿Por qué no has contestado? Well, you didn't receive an answer because you asked wrongly. No recibiste una respuesta porque pediste mal. Do you know how you ask wrongly? ¿Sabéis cómo pedís mal? Wrong motive. El motivo incorrecto. I've had people come to me and say, "Brother, I need a car. Would you pray?" He tenido a gente que ha venido a mí y ha dicho, "Hermano, necesito un coche. ¿Puedes orar?" You should see the shock on their face when I say no. Y deberíais ver la cara que ponen cuando le digo no. I love watching people's reactions. Me gusta ver las reacciones de la gente. I said, "What do you want a car for?" ¿Y para qué quieres un coche? As soon as they tell me, "See, that's why I'm not praying." What? Because of their answer. Why I want. Por su respuesta, entonces ves. Por eso no voy a orar por el coche. But when somebody says to me, "I need a car," to go out to visit people in towns to preach the gospel. I said, brother, I'm praying right now. Cuando alguien viene a mí y dice, necesito un coche para ir a estos pueblos para visitar a la gente, entonces digo, pues hermano, voy a orar para que el Señor te coja. I even say, Mercedes or Lamborghini. Digo, Mercedes o Lamborghini. God is wonderful. Dios es maravilloso. God is almighty. Es todopoderoso. God answers prayers. Y Dios contesta las oraciones. And I want you to know, y quiero que sepáis, that the very fact you're here tonight proves something. Y el hecho de que estéis aquí en esta noche, God answered someone's prayers for you. Alguien contestó las oraciones de ti. And for me. Y para mí. We're an answer to prayer. Somos una contestación a las oraciones. I don't know everything about God's will. No sé todo de la voluntad de Dios. But I do know this. Pero sé esto. It's God's will for the lost to hear the gospel. Es la voluntad de Dios que los que están perdidos oigan el evangelio. Let's pray that they'll be reached. Y vamos a orar para que ellos that they'll be saved. Que se salven. And discipled. Y discipulados. God bless you. Que el Señor os bendiga. Amén.